macarrona. Miren cómo cayó mansita. La vida es un remolino, compa, y un molino que da vuelta y vuelta. La vida es un remolino, compa, y un molino que da vuelta y vuelta. En un tiempo a mí me odiaba esa paloma, y hoy en día yo soy el más querido de ella. En un tiempo a mí me odiaba esa paloma, y hoy en día yo soy el más querido de ella. Esa palomita que era tan arisca y hoy en día no quiere salir de mis brazos.